En esta obra, Morning Sun, Sol de la Mañana, una vez más, Edward Hopper pinta a Josephine, Jo, como modelo en soledad y silencio, bañada en la luz del sol de la mañana. Cuando Jo posó para este cuadro tenía 69 años, y el artista muestra lo bien que se conservaba su musa, que también era artista. El cuadro es hermosamente austero, la modelo en su cama, en una habitación sin ornamentos, y una ventana en la que se ve un cielo azul y un edificio de ladrillo rojo. Eso es todo. Con eso Hopper ya plasma perfectamente la ciudad americana. El pintor lleva al lienzo sus cientos de bocetos sobre esa simple idea que rondaba su cabeza, el contraste entre interior y exterior y la luz de la mañana incidiendo en todos los elementos. Por supuesto, este cuadro es otro ejemplo del silencio. En la obra de Hopper, aun cuando hay varios personajes, nadie parece comunicarse con nadie. Según parece, ese era un reflejo del propio artista, que era bastante parco en palabras. Frente a la parlanchina y bajita Jo, su mujer, el alto Hopper era un tipo de lo más silencioso. Ya lo decía él mismo, si pudiese decirse con palabras, no sería necesario pintar. Este es un texto escrito por Miguel Calvo Santos para la página web historiadelarte.com.